Bueno, compañeras y compañeros, bienvenidos a los que llegaron hace un rato. Supongo que hay gente que se sumó recién, en este momento un poco más abierto. En el marco de la presentación de la Escuela de los Derechos de los Pueblos de la Via Yala, Berta Cáceres, vamos a dar inicio a esta rueda de prensa, que va a tener un eje que tiene que ver con los 40 años del golpe de Estado en Argentina, que tiene que ver con la visita de Obama, como una nueva arremetida del imperialismo norteamericano sobre nuestra querida Via Yala. Este 24 de marzo, si bien fue una fecha para nosotros acá en Argentina, también estuvo en marco regional, ¿verdad? En todos, con la mayoría de los países de América Latina también hubo una serie de dictaduras, una arremetida del imperialismo muy fuerte, por lo cual tenemos compañeros también que van a trabajar el eje de lo que fue y lo que es en este momento los crímenes de la avanzada del imperialismo, la nueva avanzada del imperialismo en lo que es en América Latina. Bueno, la mesa que es variada y vamos a tratar de ser lo más sintéticos posibles, está. Vamos a ir nombrando de izquierda a derecha: Danilo Araujo, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de la Escuela Florestán Fernández; Yolanda Saldarriaga, de Venezuela, de la Escuela de Feminismo Popular; Carlos Anares, periodista, Resumen Latinoamericano; Carlos Ramírez, del Movimiento del ALBA; Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina; Laura Acevedo, del Congreso de los Pueblos, capítulo argentino; y a Yelena Aguilar, de Hijos, Zona Oeste. Así que, bueno, vamos a dar el micrófono, quizás en el orden en que estén sentados o quien quiera empezar a hablar. Buenos días, compañeros y compañeras. Es un desafío ser el primero a intervenir, pero el tema de interés colectivo, el interés que nos afecta a todos, nosotros latinoamericanos y latinoamericanas, que hemos sufrido y que hemos vivido el proceso neocolonial que el imperialismo norteamericano nos impuso en ese último siglo, ¿no? Bueno, rememorando un poco, uno de los principales crímenes del imperialismo que nosotros hemos sufrido en cuanto país, en cuanto Brasil, fue el saqueo, ¿no? El saqueo de nuestras riquezas naturales, el saqueo de nuestros bienes naturales, de nuestros bienes materiales también, que el imperialismo norteamericano nos usurpó y nos sigue usurpando en ese actual momento. Después me gustaría adentrar un poco en ese crimen de saqueo, en lo que dice respecto a la actualidad, ¿no? Pero también rememorar la cruel dictadura que nosotros sufrimos del año 64 al 86 en el país, que fue una dictadura también muy cruel, a pesar de no tener el número de desaparecidos de Argentina, pero fue una dictadura donde hubieron muchos asesinatos selectivos de compañeros, donde se pueden citar el comandante Carlos Marighella, donde se puede citar el comandante Carlos Lamarca, la compañera Olga Benario, el compañero Carlos Preste, que no fue asesinado pero estuvo mucho tiempo en cárcel. Entonces fueron muchas acciones selectivas que desestabilizaron y que desestructuraron nuestro proceso de organización en una lucha anticolonial y antiimperialista en nuestro país. Nosotros, en cuanto a organización, nacimos en ese contexto de salida de la dictadura, con bastante represión también, a consecuencia también de defender los intereses del imperio dentro de nuestro país. Sufrimos esa represión, pero ante la necesidad, ante la pobreza extrema generada por el